las islas de Wals. Las distintas historias de una cercana lejanía escritas por Alberto Omar. Hoy con el título... El sabio pordiosero. Hoy, aunque nos critiquen, comenzamos con una cita. Decía Ortega y Gasset que vivir es hallarse entre las cosas y frente a ellas. En nuestras islas no existe apenas la posibilidad de distanciarse de la realidad inmediata, y sus personajes, que las sostienen en vida, sucumben inocentemente a sus propios destinos. Bertolt Brecht tendría mucha materia de cañón para desarrollar sus piezas didácticas. Allá lejos, vemos nuestra isla de hoy. Es una isla parecida a todas las otras islas, mas esta produce desde la lejanía unos reflejos especiales que no pueden ser debidos solamente a una impresión óptica. Quizás sea el sol que le incide directamente sobre sus casas de porcelana y sus calles de mármoles finos. O quizá es que está continuamente reflejándole la luz sobre sus tejados de oro y cobre y sobre sus cristales de diamante. Acerquemos ya nuestros oídos atentos hacia aquel rincón del pequeño puerto de la isla. Hemos conseguido ya ser más ricos y poderosos que las islas habidas y por haber. Dominamos la producción y el consumo con la misma agilidad que este joven se lía un porro. Las estructuras sociales funcionan solas y a la perfección. ¿Qué hemos de hacer ahora? ¿Eso? ¿Qué hacemos ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos abundancia para siglos y siglos, posibles de miserias imposibles. ¿Y ahora qué hemos de hacer? Yo me siento como si me hubieran destripado la muñeca de trapo que me regaló el abuelito en mi tercer aniversario. Tenéis razón. Yo creo que tendremos que pedir consejo a alguien. ¿Pero a quién? Yo soy vieja ya y me he pasado tanto tiempo dándole vueltas y revueltas a la cabeza y no hallo ninguna respuesta a nuestros pesares. Se cuenta que allí en la montaña malvive un viejo sabio metido en una cueva y que solo se alimenta de pan, leche y algunos dátiles. Creo que lo llamaban de la ciudad para que bajara a curar a los más pequeños cuando lloraba mucho y las madres no sabían de qué. Él decía siempre que padecían de una enfermedad muy rara llamada desamor o algo así. ¿Un pordiosero en nuestra isla? ¡Imposible! Nos conocemos todos y jamás he oído hablar de la miseria en estos territorios. Ah, sí. Creo que Amindo tiene mucha razón. Ahora me acuerdo que de pequeñita fui llevada a dar con ese viejo. Sí, creo que es verdad, pero lo había olvidado. Aún recuerdo su boca desdentada y que me miraba con unos ojos azul intenso y parecían llamas como si ardiera el mar. ¿No se llamaría Jim Ferrer? No creo. Insisto que lo de la pobreza y la miseria entre nosotros debe ser una calumnia que alguna otra isla ha extendido por ahí para desprestigiarnos. Ese señor quizás sea algún rico comerciante que en los fines de semana se va a su casa de campo a holgarse plácidamente entre las acacias araucarias y los tilos. Y los castaños centenarios. ¿Cómo diría yo? Como si fuera un doctor retirado muy pudiente. No, doña Lucrecia. No, querida Amaranta. Yo creo que está más cerca de un anacoreta que de un misántropo. ¿Qué has dicho? ¿Un misántropo? ¿Un huraño? ¿A que tú no sabes decir miriápodos? ¿Miriápodos? Sí, sé decirlo. ¿Y escolopendra, polidesmo y paurópodo? Dejaros de trabalenguas y vayamos al grano. El problema es que no me fío de los pobres, y menos aún si se las echan de consejeros. No sé, esto puede acabar mal. Sí, querido, el mundo al revés. No sé, quizá no nos vendría tan mal pedirle un consejito. De pedirle nada. Se le paga y santas paces. Él cumple con su obligación de aconsejarnos. Y nosotros, con la de pagarle su consejo y menguarle un tanto su pobreza, de la que aún dudo. Más bien me inclino que esté disimulando una pobreza que no tiene y lo hace para engañar al fisco. Se dice Hacienda. Bueno, a la fisco Hacienda. No creo que se pierda mucho con ir a hablar con él. Intentarlo, al menos. ¿Y si lo mandamos llamar? Me extrañaría que viniera. ¿Por qué no? Leí una vez que los sabios no se molestan mucho en salir de sus aislamientos y que hay que ir a dar con ellos. Por intentarlo no perdemos nada, digo yo. Bien, iremos a buscarlo y le hablaremos de nuestros deseos de renovar nuestras acciones para que nos produzcan nuevos dividendos en el vivir cotidiano. Le diremos que hemos ya alcanzado riquezas y poder y no sabemos qué hacer ahora mismo. A ver por dónde sale el viejo y qué consejo sabio nos vende. A decir que, bueno, pues quiero decir que... Buenas, señor anciano. ¿Se acuerda de mí? Claro, hija mía. No soy tan viejo como para olvidarme de tu rostro. Pero si me vio solo una vez y cuando yo era muy pequeñita. Yo misma me había olvidado de usted. Pero cuando Amindo me lo dijo, comencé a recordar. Bien. ¿Qué se os ofrece de este pobre anciano? Verá, buen hombre. Se nos ha dicho que usted da buenos consejos. Estaremos dispuestos a pagar por uno, solamente por uno, pero que muy sobrados. Lo bastante como para que pudiera salir de esta cueva infecta e irse a vivir a una casa de fuste y de postín. La verdad que me gusta vivir aquí, aunque te extrañe. Aunque tampoco me importa que pagues, si así te quedas tranquilo. Pero yo necesito muy poca cosa para vivir. Gasto pocas energías y la repongo enseguida. ¿Cuál es la cuestión? Queremos que nos diga qué podemos hacer ahora. Sí, ahora que hemos alcanzado ya la riqueza y el poder. Ahora que se nos amontona el dinero y las cosas y nos aburrimos soberanamente. Nos aburrimos, aunque poco. Todavía. Pero no queréis perder vuestras riquezas y poder, ¿verdad? Por supuesto que no. ¡Qué ocurrencias! Perdonad un momento, que voy a llevarle esta hierba fresca a Cuerno Gris. ¿A quién? A la cabra. Ah. Cuerno Gris, Cuerno Gris. Toma, toma. Todo es para ti. Está hermosa, ¿verdad? ¿Quién? Cuerno Gris, hombre. Está hermosísima. Y creo que también está contenta de ver a alguien por estos parajes. Y bien, bien. ¿Qué decide? ¿Nos aconseja o no nos aconseja? Sí, que nos aconseja. Sí, sí, sí, que nos aconseja. ¿Que nos aconseja? ¿Cómo? ¿No les he dicho nada aún? Qué distraído me he vuelto en estos últimos 100 años. El consejo es muy simple. Y hasta Cuerno Gris lo hubiese dado de poder hablar. Escuchen. La gacela... es el viento quien la empuja. ¿Qué ha querido decir? Que la noche busca al día para sustituirla. ¿Usted también con acertijos? Escuchen. Lo blando vence a lo duro. ¿Qué? No se desgasta el tiempo, sino los hombres. ¿Es todo eso lo que tiene que decirnos? ¿Pero qué dice este viejo raposo? ¿Nos está tomando el pelo? Y además estamos en una isla. Una isla, hijita mía. Puede ser también un continente. Depende solo desde dónde la observemos. ¡Marchémonos de aquí! ¡Es insultante! Yo no me voy. Me quedo. Creo que este anciano tiene aún más respuestas que darnos y no las ha dicho todas. Pero... te puede llevar unos 100 años el que me las saques todas una a una. No me importa. Me quedo contigo, viejo sabio. Haga con su vida lo que estime más conveniente. ¿Qué se habrá creído este sabio de pacotilla? Yo también me voy, Amindo. Lo siento. No me van las cuevas. ¿Qué iba a hacer yo aquí con mi frigorífico, la tele, lavaplatos, aspiradora, mi descapotable y etcétera? Pues con pan se lo coman. ¡Hasta nunca! La tarde se hace bermeja. Los pajarillos huyen a raudales y las gacelas abandonan los altozanos. El mar se revuelve en su ancha cuna y el sol, torciendo el gesto, ladea su luz simulando un eclipse imposible. Parecería que la vida en la isla fuera a acabar en cataclismo. O puede que nada pase al final Y solo es que la naturaleza se expresa así en sus dolores y desacuerdos con los tenidos por humanos. El viento azota las hojas de los calendarios y las arranca, obligando a los años a correr alocadamente. Como en una superposición de imágenes, la isla va cambiando meticulosamente su faz externa de casa, calles y habitantes, y donde antes hubo porcelanas, oro, mármoles y brillor, ahora queda la escuálida constancia de una ciudad empobrecida, opaca, sucia y miserable. Hola, señor Sabio. ¿Se acuerda de nosotros? Sí, por supuesto. Hace ya más de 40 años creo que no los veía. Pero me acuerdo perfectamente de ustedes. Parece que fue ayer cuando... Tiene usted muy buena memoria. ¿Y usted muy buena salud física para conservarse aún tan entero allá abajo? Sí, es cierto. Y eso que uno no gana para disgustos y quebraderos de cabeza. Le noto a usted algo diferente a la otra vez que nos vimos. No sé, no sé qué le encuentro. ¿Qué puede ser? Ah, ya. Quizá sea que me encuentra un poco más joven. Quizá, pero tiene la misma barba, igual forma de mirar, de sentarse. Y ese mover los dedos en el aire, como si estuviera señalando el viento. Una pregunta, antes de comunicarle la razón de nuestra visita de hoy. ¿Qué se hizo de aquel joven que años atrás optó por quedarse aquí arriba a vivir con usted? ¿No habrán venido de tan lejos para preguntarme por él? No, claro está. ¿Solo era curiosidad o algo por el estilo? Pues aquel hombre se hizo viejo y... ¿Y murió? En cierto sentido, sí. Pero aún no le ha tocado irse del todo. Bien, ¿en qué puedo servirles? Parece que tuviera usted mucha prisa. La cabra, ¿no? Tiene que darle de comer y nosotros se lo impedimos. No molestan. Solo pensé que sus tiempos tenían que ser preciosos, que les tendría que costar muchísimo el permanecer fuera de sus ocupaciones aquí arriba y que algo importante les ocurría. Simplemente por eso he querido agilizar nuestro preámbulo de salutaciones y hallazgos. Gracias. Mire usted, esta vez ni nuestro tiempo es tan precioso o costoso y ni siquiera usted quizá pueda ayudarnos en mucho. Pero nos dijimos esta mañana, ¿estará todavía aquel sabio de la montaña con quien se quedó hace años mi... digo, aquel joven? ¿Querían solo comprobarlo? No. Nos importó en muy poco el que aquel joven se quedara aquí arriba. Lo cierto es que sí hace 40 años. Vinimos por una cosa. Hoy venimos por todo lo contrario. ¿Lo contrario de qué? La otra vez vinimos por excesos de riquezas y poderes. Y porque no se sabía ya qué más hacer con nuestras vidas. Hoy estamos aquí por exceso de pobreza y humillación. Y porque no sabemos qué hacer con tantos problemas y miserias. La pescadilla. ¿Cómo dice? Cuerno gris lo llamaría el síndrome de la pescadilla. ¿Cuerno gris? La cabra, mujer. ¿Y venían ustedes por el mismo consejo o por otro nuevo? Por otro, claro está. Y además ahora con mucha más razón. Porque estando usted tan pobre durante tantos años, no parece muy afectado que digamos. Ciertamente que me parece usted distinto. Hasta el mover de las manos... No, las manos las mueve igual. El acento de la voz y su mirada. No sé qué le encuentro. Sí, le veo igual, pero diferente al mismo tiempo. ¿Se acuerda alguno de lo que se dijo la otra vez? Frases. No sé qué de la gacela y de la noche. No, que la gacela corre como el viento y que el día es tan importante como la noche o algo así. Yo sí creo acordarme. La gacela la empuja el viento. La noche llama al día para sustituirla. Llevo todos estos años dándole vueltas y más vueltas a estas frases y no he acabado por descubrir sus significados. No estaría de más que olvidara las frases y buscara dentro de usted misma. ¿Cómo dice? ¿Cree que podría decirnos algo ahora? Pero algo más práctico, más concreto. ¿Algo que se pueda medir y pesar? Algo así. ¿Algo que les sirva de ley o guía para sus vidas? Más o menos. ¿No me estarán ustedes pidiendo que les funde una religión? ¿Una religión? Sí. ¿Una religión o un sistema de vida? ¿Como el ungüento milagroso que todo lo cura y remedia? Llámelo como quiera. No, no me interesa. Lo único que puedo decirles es que, si tienen cuerpo para aguantar el paso del tiempo, quizá vuelvan a experimentar el estado anterior que les trajo aquí hace 40 años. ¿Quiere decir que tarde o temprano volveremos a ser tan ricos y poderosos como antes? No puedo saber eso. Ni tampoco me importa. ¿Pero qué quiere decir realmente? Un momento. Voy a ver si el maestro le ha dado de comer ya a Cuerno Gris. ¿Pero qué es esto? ¿Salió uno y vuelven dos? Sí, son como dos gotas de agua. Está claro. Quien nos ha estado hablando es el joven aquel que... Ya decía yo que lo hallaba distinto, que algo le notaba en la forma de hablar, de mirar y mover las manos. Maestro, han vuelto, como usted me había dicho. Ya veo. Bienvenidos a estas alturas. Esta Cuerno Gris está empezando a hacerse vieja. Apenas comen y da leche. ¿Qué? ¿Han vuelto ustedes a pagarme el consejo que les diera 50 años atrás? 40 años, señor anciano. ¿Qué más da, año más o menos? Nos haría falta otra Cuerno Gris. Esta parece que se quisiera ir ya, como yo, que tengo los huesos que casi no me tienen en pie. Apenas como, ni ganas de probar bocado. No los veo bien. ¿Son realmente los mismos? Sí, maestro, son los mismos. Ah, ¿qué consejo les has dado? Hasta ahora ninguno. Eso está bien. No hay consejo que no tenga su contraconsejo. Bien, ¿qué hacemos ahora? Podríamos quedarnos a vivir por aquí. Así no estábamos subiendo y bajando. Hagan lo que deseen. Nadie les obliga a quedarse o irse. Yo me vuelvo para abajo. Soy de una madera que nunca se rinde ni quema. No aguanto el estar quieto ni meditando toda mi vida. Aunque lo pierda todo en un solo número, he de reconstruirme de nuevo. Eso está bien, pero que muy bien. Ánimo. Yo soy como la tierra. Necesito los cambios de estaciones y sentir la vida a mi alrededor. Aunque me arrasen los vendavales, aunque el granizo me hiele, necesito estar entre las cosas y las gentes. Bien. Eso está, pero que muy bien. Yo he descubierto que soy como las aves de alturas. Necesito la montaña, planear a mi gusto, verlo todo de golpe, como en una sola emisión de voz. Que mi vista recorra la vida de principio a fin, como en un instante. Me quedo. Además, traje una cabrita. ¿Cómo? Si no hemos visto nada. La tengo aquí, en mi regazo. Es chiquitita, una recién nacida casi. Lo hice porque pensé que quizá Cuerno Gris había muerto ya y que a alguien le podría hacer falta. ¿Te quedas entonces, mujer? Sí, me quedo. Aunque... ¿Aunque qué? Bueno, no sé, que no traje nada más. Ya. ¿Tu televisor, los trajes y cosméticos, el lavaplatos? No es eso, no. Sino que dejé mi juventud allá abajo. Es suficiente. Es suficiente tu persona con o sin años. ¿Qué te hizo volver aquí arriba? ¿Mi ausencia? ¿Los recuerdos comunes? No exactamente eso. No, y no lo tomes a mal. Fue aquella frase tan hermosa. La gacela la empuja el viento. Estuve tantos años dándole vueltas a la dichosa frase que... Hasta que una mañana, no me acuerdo cuál, una mañana cualquiera de hace ya algún tiempo, oyéndole hablar a media lengua al tercero de mis nietos, comprendí de golpe todo su significado. El niño Héctor había dicho algo tan simple como: «Mira, abuela, el viento se lleva aquella bandada de pájaros al norte». Y recordé en un instante toda mi vida pasada, empeñándome en hacer las cosas como tenían que ser, según un plan que yo misma preconcebía en mi mente, y cómo cada acto que realizaba iba engendrando en mi interior una frustración y tristeza mayores. Quizá el significado que le diera hace tantos años el viejo sabio a la frasecita sea totalmente distinto al que yo hallé aquella mañana en mi corazón. Me dije, hay que volver a transformar tu vida, Amaranta, en algo tan suave que hasta el propio viento, sin hacer grandes esfuerzos, pueda transportar. Quise en ese mismo instante que mi vida se transformara en algo sin peso, sin volumen, ágil y dúctil. Que mi vida al menos remedara la inocencia, si ya no era capaz de sentirla por completo. Por eso vine a Mindo. Solamente por eso. Gracias por tu sinceridad. De aquel joven que dejaste, poco o casi nada queda ya. Y la verdad que en todos estos años no he añorado ningún tiempo pasado. Aquí he estado tan feliz como jamás pudieras imaginarte. Pero llevo tiempo ya sabiendo que debo volver. ¿Cómo dices? ¿Volver? ¿A dónde? Oh, no sabes lo que dices. Estoy totalmente segura que tu lugar no está en medio de esa lucha continua de cuerpos e intereses. Ahora que yo hallo mi camino, eres tú precisamente quien vuelve la vista atrás. No es eso, no. No es eso. No sé si soy sabio, lo suficientemente sabio para tener una respuesta absoluta o concreta para todos los hechos de la vida. Pero creo que a estas alturas de mi personalidad puedo ayudarlos. ¿Ayudar a quién? ¿A quiénes? ¿Verdad que nuestra conversación se ha vuelto demasiado juiciosa desde que nos hemos quedado solos? ¿Ayudar a quién? Me dices. Ayudarles. Ayudar a quien quiera oírme que la vida, la verdadera e íntima vida, no entiende de poderes y dominios, de ansiedades y angustias, de temores y de odios. ¿Te quieres convertir en un mesías? ¿Cuán lejos de mis intenciones erigirme en elegido? Pero actúas como tal. Y puede que si no lo eres, como me temo, sean ellos quienes acaben por imponerte sus leyes y sus modos. Entonces moriré en el empeño. O si me da tiempo, volveré aquí, aquí arriba, a compartir contigo los pocos siglos de soledad y vida que nos queden. No veo ya en ti el hombre de antaño. Siento solamente tu espiritualidad. Y ella es la que me permite estar ahora aquí junto a ti y hasta ofrecerme a acompañarte el tiempo que sea necesario. Pues déjame partir. Te prometo que volveré. Entero o hecho pedazos. Pero volveré. ¿Y qué dirá el viejo sabio? Nada. En tantos años apenas hemos intercambiado una docena de palabras. Nunca dice nada. Su silencio ha sido mi mejor escuela. Sí. Si vuelves. Si vuelves. Y espero con todo mi corazón que vuelvas. Tráete en el regazo una nueva cuerno gris. Para entonces, quizá, esta pequeña que he traído hoy haya dado su cuerpo a la tierra. No sé si desearte suerte o que esa paciencia potente que posees y la fuerza que en ti quiere hallar salida no se estrellen contra ninguna piedra del camino. Adiós. Adiós. Uf. ¿Cómo pasa el tiempo en las islas? Cualquier hijo de vecino que vea la luz hoy día nace sabiendo que alia jacta es, que la suerte está echada. Que o se lanza a la arena, o la arena le tendrá que recordar que vis dat quichito dat, quien da el primero dos veces da. El poseer no es lo mismo que el tragar, digerir, deglutir y vuelta a tragar. Esto es más inocente. El poseer va dañando las entrañas del buscador del poder hasta que la vida le planta delante suyo el consumatum es. Posee el padre a la madre al hijo, el niño a la niña a la muñeca a... ¿A quiénes poseen las muñecas del mundo? Las muñecas poseen los sopapos que las niñas les dan por descargar sobre ellas los otros sopapos que antes han recibido del niño, este de la madre y ella del padre. Corpus delicti, el cuerpo del delito, es el poseer. Todos buscan tener la isla para sí solamente, que la isla les satisfaga sus apetencias. Todos parecen seguir oyendo la deslumbrante frase que la serpiente dijera a Eva en el momento de presentarle la cuna del deseo en forma de sonrosada manzana. Erit sic die, seréis como dioses. Hemos dejado tiempo atrás que Amindo se despidiera de Amaranta porque torna a la ciudad, la capitalidad del poder. El joven sabio Amindo vuelve cargado de hermosísimas intenciones y hasta casi se le puede imaginar alegre y saltando por la vereda estrecha que conduce de lo más alto de la montaña a este profundo valle. ¡Ay, homo homini lupus! Oigo voces que aquí en el valle están formando conversación y que han buscado los aledaños alcahuetos de la ciudad. ¡Oh! La amable ociosidad me consume. Solo tengo el pericoloso pecado del dolce far niente. Chi va piano va lontano. Ma io credo che non è llegado aún nada lejos y que continúan anclado a la misma gravedad a vita que hace años. Oh, il fol ver la vida como un hecho consumado, mon cher ami, y como un hecho práctico. Caro amico, oh mio caro. Me veo la obligación de recordarte, Raimundo, que el único que le cuesta caro al otro es vous même, me no. Pero no posso niente, niente. E capisci? No posso ni un simple bucato de objeto servibile, inservibile, que mettere bajo siete llaves. Necesito tener cualquier cosa que disponer, manosear, disponer o mormonear, llevar a donde yo quiera. Es vero, soy un trotamundo, un globetrotter. Pero soy avispado, astuto. Oh, verdaderamente hay que hacer algo en esta isla, como una revolución al revés. L'unión fue la fuerza. Oh, es vero. Oh, mon cher ami, la unión hace la fuerza, pero no solamente la unión. Es necesario la ambición. Te comprendo y te comparto. La voluntad del poder está aún reñida con la voluntad de darle forma real a mis deseos y pensamientos. Ecco, y aquí no llega Archibald. To be or no to be. Oh, mon cher, eres como un camello que no hay nada derecho en él. ¿A qué llegas ahora meditando, reflexionando en el ser o no ser? Habiendo tantas cosas absolutamente prácticas que esperan nuestra intervención para ser realizadas. Oh, buena retaíra, y casi sin respirar. Necesito pensar. Si pides a un camello volar, te responderá, soy un camello. Y si le pides que se deje cargar, te responderá, soy un pájaro. Oh, no es tu capacidad de enrollarte la que nos interesa, sino esa tan especial de aparentar en todo momento el papel que las circunstancias exigen. Es vero, es vero. Sorprende, amigo Archibald, vuestra especial capacidad para la mutación. Hoy, por lo visto, venía disfrazado de filósofo. Donde la presunción y la ignorancia se sientan juntas, es inútil pretender que crezca la hierba. Oh, ¿es tan difícil razonar con un ignorante como querer enseñar a un ciego a distinguir los colores? No seas como el ciego que pretende atrapar una pulga. The time is money. Y estamos perdiendo el tiempo en greguería. Oh, evidentemente, hay que ponerse a trabajar. Pues cuando el dinero habla, la verdad guarda silencio. Pero el pobre no teme a los ladrones. Archibald, por favor, dejamos la fiesta en paz. Hay mucho que hacer. Recordemos nuestra proposición para el encuentro de hoy. Ecco. Pedimos reunirnos a las afueras de la ciudad con el único fin de acomodar nuestras fuerzas y poderes en un fin común. La isla se halla en una situación especial que merece nuestras atenciones. e dire... Oh, mon Dieu! Il faut aller al grano con Archibaldo, sino non se entera di nada. E perché tra sus formulas de exquisiteces e cuidados sabiondos se esconde l'espíritu más fanático y astuto que jamás haya conocido. Thank you, fine. Oh, la cuestión es sencillísima. Se nos presenta la posibilidad de agarrar el poder en un solo golpe de fuerza. Honest, honest, Yayo. Tornemos la mirada hacia atrás y veamos por dónde viene nuestro amigo. Casualidades que se presentan en el camino una sola vez en la vida van a llevarlo al mismo recodo donde Draco, Raimundo y Archibald pactan sobre la posibilidad de repartirse el poder de la isla. La inocencia de Amindo quizás sea fuente suficiente, determinante, para convencerlos de que tal como la sombra que del sol se va, así son nuestras vidas y que, por tanto, ¿a qué preocuparse de acumular poder? Aunque uno duda que un ser cándido, modesto, natural, sencillo y sincero como Amindo pueda hacerles cambiar de idea. Vemos que Amindo está a punto de llegar al recodo del camino donde se hallan los eternos conspiradores. Meno ironía, dirá Archibald. Él sabe, como tú y como yo, que si no nos decidimos nosotros, otros más avispados que vendrán luego monopolizarán los mandos. Yes, es valiente y decidido. Pero el pájaro se deja coger por las patas y el hombre por el boca. Oh, para juzgar y condenar a otro, se necesita ser un santo. Y tú no lo eres. Buenos días, caballeros. ¿Voy bien por aquí para ir a la ciudad? Hace ya tanto tiempo que no vengo por estos andurriales que he olvidado todos los caminos. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, buen hombre. Este es el mejor camino, el más corto, para llegar a la ciudad en menos de media hora. Gracias, muchas gracias. No recuerdo haberle visto en la ciudad. ¿Puede decirnos de dónde sale usted? Tiene pinta de haber estado metido en un agujero toda la vida. No obstante, su rostro no es vulgar y me sorprende su extrema sutileza y agilidad. Es como el de un gacela. Siento que me estén observando como un bicho de laboratorio. Debo tener una facha que... Lo comprendo, señores, pero es que llevo tantos años alejado del mundanal ruido. Hace solamente unos días decidí bajar e incorporarme a la vida ciudadana. ¿O qué pretende apostar en beneficio de la vida ciudadana? Todo lo que sea necesario. ¿La vida, si es preciso? ¿Qué impulsivo es usted? Diríase que lo suyo es manipular las contestaciones de los demás. Lo ha cogido, lo ha calado. Lo ha desenmascarado. Calla, Raimundo, espérate un poco. Se cree usted muy listo, amigo Trotamundos, anacoreta de alturas. ¿Qué le da derecho a hablarme así? ¿Sabe con quiénes está hablando? Creo estar hablando con tres hombres de la ciudad. Tres hombres que estaban en el camino. En el camino este que va a dar a la ciudad y que... ¿Y qué? ¿Qué? Y que, a mi entender, que es muy pobre e indocumentado... Tienen todas las trazas de estar tramando algo. ¿Algo? ¿Qué algo? ¿A qué se refiere? ¿Qué habrá estado escuchando? Conteste, anacoreta del demonio. ¿Qué sabe usted de lo que parece insinuar? Pero, ¿por qué la toman conmigo? Acabo de llegar, exacto. Acabo de llegar y ya, sin más ni más, la ciudad empieza a echárseme encima. Pero, ¿qué les he dicho para que se pongan así? ¿Eh? ¿Me quieren decir por qué se ponen tan violentos? Oh, buen hombre. Comprendan usted, teníamos una conversación en solitario aquí, en este lugar tan alejado de la ciudad, al que no llegan siquiera los perros ni la viequecista en busca de hierba para sus cabras. ¿A qué viene ahora ese cuento de las cabras? Ah, déjame terminar, hombre, déjame. Le decía, buen hombre, que debe usted comprender, porque aquí se han tratado cosas muy serias y no convenía que nadie las supiera. Sí. Sí. Es fácil. Muy sencillo descubrirlo mirándoles a los ojos y las caras. Yo no he hecho otra cosa que esa para poderles decir lo que parece que les ha molestado tanto. De cualquier manera, lo siento mucho. Buenos días y que todo vaya bien. Vamos un poco más despacio. Eso, más despacito. No creerá que va a ir así como así, sin darnos una satisfacción más convincente. Les he dicho la verdad. No sé qué cosa más convincente quieren de mí. No se nos haga el tonto. ¿Es usted un espía que nos han enviado nuestros enemigos y que ha estado siguiéndonos para descubrir en qué secretos estamos metidos? ¿Es así o no es así? No. Todo eso es una locura. Un absurdo. ¿Un espía de qué? ¿Y de quién? Si yo voy de por libre. Si hasta cuando vivía en la ciudad era un trabajador autónomo. ¿Así que reconoce haber estado en la ciudad? Él nunca lo ha negado. ¿Y a qué viene que le estés defendiendo tu ahoga? ¿Puedes saberse? Es que... No quiero que lo maten. ¿Y por qué me iban a matar estos señores? Me los conozco. Y no se andan con dudas. Si algo les molesta en el camino, los cepillan. ¡Qué brutos! Quizá le parezca excesivo, pero en parte tiene razón Raimundo. Así que pueda que le interese llegar con nosotros a alguna clase de arreglo. ¿Alguna clase de arreglo? ¿De qué clase esa clase? Buen juego de palabras. Muy simple. Usted nos indica quién es su jefe, quién le manda y lo dejamos marchar. Yo no tengo jefe. Nadie me manda. Hago siempre lo que quiero. Bueno, nos repartimos el trabajo entre él y yo. A veces el viejo sabio le toca dar de comer a Cuerno Gris y otras veces me toca a mí. También limpiar la cueva, ordeñar a Cuerno Gris, cuidar los nidos de las águilas para que ninguna raposa se coma los huevos. Sí, y cuida que el sol salga por las mañanas a su hogar y que la noche venga en su momento y que la lluvia caiga en el valle y que la nieve quede en las montañas. Por favor, nada de eso hacemos nosotros. Tamaña soberbia si nos metiéramos el viejo y sabio yo en esos menesteres. No les digo que él no pudiera hacer algo de eso que dice, pero su humildad es tan grande que apenas levanta la vista del suelo. ¿Quién es ese de quien habla? ¿Se refiere al viejo sabio? ¿Es viejo? Sí. ¿Y sabio? Sí. ¿Es poderoso? Sí. Bueno, no sé cómo decir que... ¿Es rico? ¿Tiene poder? Poder sí que tiene, pero es muy pobre. Ah, es un sabio pordosiero. Quizá. ¿Y qué pretendía él con mandarle a dar con nosotros? ¿Por qué le ha ordenado espiarnos? Draco, yo no creo que este hombre... Calla, te estás debilitando. Estás perdiendo virilidad. ¿Qué tendrá que ver? ¡Que calles! Sigamos con este individuo con cara de sopa boba. Pero quizás más listo que el viento. Well. ¿Nos vas a llevar a donde se halla tu jefe? ¿Me oyes? Otra vez para arriba. ¿Qué quieres decir? Pues que vengo de allí y es una buena caminata, hombre. Y le advierto que el viejo sabio no es mi jefe. Lo repito, voy por libre. Luego no me digan que si tal o que si cual o que yo creí. Ni se me pongan a hablar en idiomas extraños para despistar. ¿Quién le ha dicho a usted que...? Ah, este es otra prueba más irrefutable de que ha estado espiándonos. He hablado por hablar. Si es que no sé por qué me salen las cosas. Si yo mismo preferiría equivocarme a veces. Créanme. Debe ser el haber estado durante tantos años allá arriba conviviendo con el silencio que cualquier cosa que digo es lo que es y no otra cosa. Leo la verdad de la vida en el aire, en los troncos de los árboles. Entiendo el lenguaje de los pajarillos y les puedo leer a ustedes los rostros y sus ojos. Y es que todo eso me viene porque sí. Mas mi intención no es el hacerle daño a nadie. Pues nos lo está haciendo. ¿Lo entiende? La verdad que no. Solo comprendo que tienen miedo. ¿De mí? ¡Qué absurdo! Yo que bajaba a infundir ánimos y a ayudar, resulta que inspiro el miedo y el rechazo. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Andando! ¡Andando! Le vamos a seguir hasta donde se halla su jefe. Y cuidadito con extraviarnos intencionadamente. Acuérdase lo que dijo Raimundo, que somos capaces de todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andando! Son cuatro los que suben en busca del viejo sabio. No es que Amindo lo hiciera adrede, pero es que están dando vueltas alrededor de un mismo punto, como desorientados, y el grupo se desespera. Amindo trata de calmarlos contándoles algunas de las historias de las islas de Waltz, lo que, naturalmente, no hace sino realimentarles sus violencias. Cuando cree ya agotados todos sus recursos y que el camino se ha vuelto en contra suya, negándose a marcarle el buen rumbo en dirección a la cueva donde supone estarán el viejo sabio y Amaranta, cuando está Hamindo a punto de claudicar y dejar que lo descuarticen si es preciso. Bueno, preferiría que me olvidaran. ¿Cómo? Digo que eso de descuartizar tiene sus más y sus menos, que yo preferiría que me olvidaran. Ah, bien, vale. Pues, como venía diciendo, cuando está Hamindo a punto de claudicar y dejar que... Pues yo no sigo narrando más. ¿Qué se habrán creído estos personajes de hoy? Antes sí que valía la pena narrar una historia, ¿no? Ahí se pueden matar todos si quieren. Pues no faltaba más. Ya me está aburriendo la historia. Acábenla ustedes solitos, si es que pueden. ¡Hamindo! ¡Hamindo! ¡Por aquí! ¡Amaranta! ¡Había olvidado el camino! ¡El camino de vuelta! ¡Hamindo! ¡Tantos años hace que te marchaste! ¿Y cómo querías recordar el camino de vuelta? ¿Cómo que tantos años? Si apenas hace unos días. ¡Hamindo! ¿Cómo hablas así, tan soliviantado? Creí que te alegrarías algo más de verme, de volver. Y me alegro. Pero esta gente envenena a cualquiera. ¿Qué gente dices, Hamindo? Estos tres individuos que me acompañan y que están ahí abajo, bajo la sombra de aquel abedul. No veo a nadie. ¿No los ves? No los veo. La verdad que yo tampoco los veo ya. ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde se han metido? ¿Dónde se han metido? Mira, oí desde pequeña que cuando le corresponde es que no hay nadie. ¿Y dónde se habrán metido? ¿Quiénes eran? Unos chiflados. Eso es lo que eran. Unos chiflados que se empeñaron en que los trajera a ver al viejo sabio diciendo que era mi jefe y que me había mandado a la ciudad para espiarles. Oí el otro día al anciano sabio hablar con Cuernito Gris sobre algo de eso. No sé, decían algo así, como que eran tres individuos de la ciudad que te estaban poniendo a prueba la paciencia y que eso era bueno para ti. ¿Que era bueno para mí? Sí, que era bueno para ti porque tú podías haberlos destruido a ellos con solo desearlo y que esa iba a ser tu prueba para la vuelta. ¿Para la vuelta? Si ni siquiera he logrado llegar a la ciudad. No entiendo nada. Nada. Estoy como al principio de haber subido aquí arriba la primera vez que vine hace ya unos 150 años. Quizás es que la ciudad no te necesitaba y por eso no diste con ella. Era tu propia prueba, no la de la ciudad. No sé si estaré en lo cierto, Hamindo, pero... ¿Pero qué, Amaranta? ¿Qué? ¡Habla, por favor! Nada. Una tontería, quizá, pero... Pero pienso que es el viento quien empuja a la gacela. No está aquel. El niño piensa que es su fuerza la que animiza las cosas. Y de esa manera descubre que es una persona con vida y autonomía. Pero luego, pasando los años, debe aprender a descubrir nuevos conceptos. Por ejemplo, que cada cosa tiene su propia historia y que no podemos violentar el curso natural de los acontecimientos. Y que no se puede ir por ahí haciendo milagritos, querido Hamindo. ¿Comprendes? Anda, vamos para dentro de la cueva. Te tengo preparado una sopa de puerros que te vas a chupar hasta los dedos. ¡Ya voy, cuerno gris! ¡Ya voy! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya voy! ¡Ya voy! El sabio pordiosero, de la serie Las Islas de Walsh, escrita por Alberto Omar. Los personajes y los intérpretes. Hombre, Luis Rico. Amaranta, María Jesús Lara. Mujer, Ángeles Montenegro. Hamindo, Francisco Lahoz. Sabio, Teófilo Martínez. Raimundo, Héctor Sturman. Draco, Leopoldo Rodau. Archibald, Raúl Fraire. La voz del narrador, Héctor Bufa. Técnicos de sonido, Fernando Ramírez Ángel, Javier Segade y Cristiana Mick. Montaje musical, María de los Ángeles Delgado. Dirección y realización, Joaquina Michatis.